Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como bien sabes, y comentamos al principio de cada programa, es este espacio que tenemos en radioesperantia.com dedicado a la cultura. Ya sabes, diseñadores, compositores, escritores, cineastas, filósofos, personas que quieren plantearnos un nuevo proyecto, tienen cabida aquí en la revista de Radio Esperantia. Hoy volvemos a la música, que hacía tiempo que la teníamos un poquito abandonada, al margen de los programas que hacemos en Confusión. Y hemos invitado aquí en un barco incomparable que hemos salido del estudio. Estamos en el fantástico Paseo de las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, aquí en el número uno de la calle Olof Palme, a un dúo que no son de Las Palmas, son palmeros, pero ahora mismo está en Las Palmas. Es el dúo Macaca Radiata. Vamos a hablar con ellos y vamos a intercambiar impresiones sobre un mundo que está cambiando radicalmente desde hace unos años, el mundo de la música, pues hecha en casa, digamos, música que se empieza a hacer en las islas con mucho potencial y que ayudada por la red, que tiene sus cosas malas, pero también sus cosas buenas a la hora de difundirlo, pues ya cuesta mucho menos llegar a cualquier parte desde espacios tan distantes de los núcleos principales como son las Islas Canarias. Y sin perder un instante, que yo me enrollo al comienzo como unas persianas, pues saludamos a Jorge Pérez. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes, Fran. Gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia de Radio Esperantia. Y también saludamos a la amiga Sonia Sole Martel, también componente del dúo. ¿Qué tal, Sonia? Muy bien, muchas gracias por acogernos aquí en este espacio para hablarte un poco de lo que va a ser nuestro proyecto musical en conjunto. La primera pregunta, que más o menos la tenía escrita, es cómo surgió el uniros para este proyecto en común, porque aparte tenéis proyectos de los que hablaremos cada uno por separado, pero ¿cómo se os ocurrió uniros para crear un proyecto conjunto? Por ejemplo, Jorge. Pues la verdad que es una historia que nos encanta contar siempre en las entrevistas, porque es muy curiosa la forma en la que nos conocimos y fue en Madrid, en el mítico barrio de Malasaña, bien conocido yo creo que por el mundo de la música, y justo cada uno estaba con su proyecto musical independiente y bueno, nos conocimos, empezamos a compartir nuestra música y hasta ahora, ya han pasado un año y medio y no hemos parado de trabajar. ¿Siempre habéis estado juntos haciendo cositas más o menos buscando esta culminación del proyecto, Sonia? Todo comenzó a partir de la noche que nos conocimos en Madrid. Cada uno estaba inmerso en su proyecto, como dijo Jorge, y casi sin querer nos enseñamos nuestras canciones y nos dimos cuenta que aunque los dos veníamos de mundos un poco diferentes, Jorge venía más del mundo de la canción de autor, yo venía más del mundo clásico, música moderna, y encontramos una conexión y una complicidad a la hora de componer, que es lo que nos unió hasta ahora. Y hablando un poquito de lo que seguramente se estarán preguntando los oyentes, ¿qué tocáis cada uno? Por ejemplo, Jorge, ¿tú qué instrumentos tocas? Porque creo que en cuestión de instrumentos vais bastante bien dotados, ¿no? Pues yo soy vocalista, guitarrista y bueno, también toco la armónica, muchas cosas. ¿Y Sonia? Yo soy pianista. ¿Exclusivamente o tocas otro instrumento? Soy exclusivamente pianista. Es verdad que he indagado un poco el mundo de la guitarra, un poco batería, pero mi instrumento principal es el piano y es lo que toco en nuestro dúo. Y a la hora de componer, ¿cómo os organizáis? Porque deduzco que os sentáis piano y guitarra. Entonces, ¿quién hace, digamos, el ritmo y quién hace la melodía? ¿O una vez le toca a uno y otra vez le toca a otra? A Jorge, por ejemplo. Pues, sinceramente, no hay ninguna forma estipulada de componer. Yo creo que un poco hay algo que nos va llevando, llámalo alma, sensibilidad. Y a veces viene de una idea que yo traigo de casa y que la muestra en un ensayo. Otras veces viene de una idea de Sonia. Muchas otras veces, juntos, tomando una cerveza o tomando un café, pues empezamos a tocar, como a llamear en ese sentido y salen cosas. Así que no hay ninguna forma estipulada de hacerlo. Y empezamos con las preguntas complejas. ¿Cómo de complicado habéis visto el iniciaros en la faceta musical, el crear un grupo y el grabar un disco, que ahora parece mucho más sencillo, pero es bastante complicado todavía, ¿no, Sonia? Pues, ¿cómo de complicado? A ver, cuando lo tienes como un hobby, que es lo que me pasaba a mí, yo comencé en el piano como algo complementario a mi vida y poco a poco decidí estudiarlo de forma más profesional y ya más adelante decidí dedicarme a eso. Entonces, ha sido complicado ese cambio porque de repente te das cuenta de que estás haciendo papel de músico, papel de marketing también, porque tienes un poco que vender de alguna manera lo que haces, de mostrar tu producto, papel de relaciones públicas, de contactar con organizaciones públicas, conseguir conciertos. Entonces, no es imposible dedicarte exclusivamente a esto, pero es complicado. Jorge, ¿crees que ahora, con la irrupción ya hace un montón de años de Internet, lo que antes nos perjudicaba de estar en islas, en vuestro caso, la doble imposición de estar en una isla que no son de las islas mayores, una isla menor, La Palma en este caso, aunque ahora estáis en la Palma, ese obstáculo que había antes, ¿crees que se ha aliviado o seguís viendo el mismo, la misma complicación que había antes? Porque lógicamente ahora es mucho más fácil llegar a las grandes audiencias a través de Internet, pero lógicamente si tenéis que dar un concierto, por narices tenéis que coger un barco o un avión para trasladaros a Madrid o a Barcelona. Yo creo que indudablemente las redes han favorecido en cierto aspecto al músico, porque sí es verdad que nosotros nos hemos dado cuenta, sobre todo cuando empezábamos, de que nuestros conciertos pues a veces se llenaban y era porque ese mensaje llegaba a la gente a través de las redes, ¿no? Ya no tenemos que ir a una farola a poner nuestro panfleto, que también lo hemos hecho, pero bueno, yo prefiero verlo como algo positivo dentro de todo lo negativo que tienen las redes. Y respecto a si noto una cierta dificultad al ser de una isla, pues realmente es que nosotros llevamos 4 o 5 años en Madrid y digamos que nuestro camino musical se ha llevado a cabo en Madrid. Es una ciudad que al final es un poco el epicentro, ¿no?, de arte en España, y no hemos tenido ese camino en las islas. Entonces no sabríamos ahora mismo. Somos nuevos en Gran Canaria realmente después de 7 años y por el momento estamos contentos con a nivel cultural cómo funciona la ciudad. ¿Y el proyecto de Macaca Radiata cómo surge? Que un poco cuáles son los cimientos, decir, pues mira, vamos a hacerlo así. El proyecto de Macaca Radiata surge de un bolo que nosotros decidimos dar en Madrid, y el bolo era exclusivo, era algo que íbamos a hacer los dos juntos, pero luego no teníamos la decisión de seguir formándonos como banda. Entonces, a raíz de ese concierto, vimos que había una sinergia entre los dos a la hora de tocar en vivo y a la hora de ensayar y de componer, y decidimos, después de Madrid, seguir tocando en La Palma, porque ya era verano. Entonces nos íbamos de Madrid y nada más llegar a La Palma nos salieron un par de bolos y dijimos, oye, ¿por qué no seguir con esto? Y así hasta ahora. Y cuando vean un cartel Macaca Radiata y vayan al concierto, ¿se van a encontrar a Sonia y a Jorge o a alguien más en el escenario? Eso puede ser sorpresa. A ver, nosotros tenemos una formación como dúo. Somos piano, guitarra y voz. Pero es verdad que muchas veces nos acompañan más músicos. Tenemos a Maya Prieto, que es una violinista de Buenos Aires, a la que conocimos en Madrid, y muchas veces pasamos de dúo a trío. Pero también este verano tocamos en formato banda que no la habíamos hecho antes y la verdad es que se dio bastante bien. Entonces estamos ahora como ampliando nuevos horizontes. Y Jorge, ¿cómo os lo montáis para el bajo y la batería? ¿O no lleváis bajo la batería o va pregrabado? ¿Cómo os lo montáis? Pues ahora mismo que estamos grabando el disco, ya hemos contado con batería y bajo, que son dos músicos de Madrid, creo que todavía no vamos a desvelarlo. Y luego cuando pues defendemos nuestro trabajo en directo, pues nos ha tocado en este caso en La Palma, hemos ensayado todo el verano con batería y bajo, entonces no ha sido impedimento. La forma de maquetar y enseñar el producto después para hacer algo más sólido como disco, lo hacemos así como nace, piano, guitarra, voz y todo lo que nos inventemos. Eso que escucha de fondo es un perrito que está tan emocionado escuchando la entrevista, que son pues los grititos que da como de placer, de satisfacción para mostrar lo bien que se lo está pasando. Vamos a pasar a una serie de entrevistas, de preguntas que le suelo hacer a todos los creadores y bueno, pues algunas han gustado tanto la primera vez que lo hice que he seguido haciéndola. Esta la estrenamos con Alberto Vázquez Figueroa, el novelista de Tenerife, que vive también en Madrid, y bueno, le encantó, que es el entorno que eligen para componer. Si tenéis una habitación, si tenéis, no sé, un salón, un local de ensayo en vuestro caso, día o noche, lo ambientáis con algún tipo de luz, etcétera, etcétera, ¿cómo os lo montáis? ¿Cuál es vuestro entorno para crear, Jorge, por ejemplo? Pues un poco en la línea de lo que te comentaba de cómo componemos, no hay ninguna forma, ningún momento, ningún lugar idóneo para componer. De hecho, tenemos anécdotas muy graciosas de estar en la calle y de repente uno mandarle un audio al otro con una canción. De repente, Sonia, recuerdo de estar en su casa y ir rápidamente al piano y grabar una idea y mandármela, y yo con la guitarra igual. Entonces no hay ninguna forma idónea. Si es verdad que, por ejemplo, nosotros para este trabajo que estamos preparando, este disco, nos fuimos al tablado, que es un lugar en La Palma mágico, si no lo conoces te lo recomiendo, y fuimos ahí un poco con la idea de maquetar todo ese trabajo y dejarnos llevar a ver qué pasaba, y encontramos una paz y una calma allí que luego dio lugar a canciones. Entonces por ahí va un tema. Bueno, si quieres añadir algo, Sonia, del entorno. Yo creo que más que el entorno es la emoción. Surge de una emoción más que del entorno. Porque nosotros los temas los componemos prácticamente en cualquier lugar. Hemos compuesto un tema, pero a la hora de maquetarlo, cuando ya está compuesto, sí nos hemos ido a lo que nosotros llamamos retiro espiritual. Nos vamos a un lugar y lo grabamos con calma en otro entorno, pero lo que es componer siempre surge de una emoción de dentro, no de afuera. Ok. Un tema peliagudo que ha surgido en los últimos años. Internet, lo que hemos comentado antes, es una herramienta fantástica a la hora de difundir pues lo que se hace, lo que hace un creador. Pero claro, es un arma arrojadiza de doble filo, porque en el caso de los músicos, si te das a conocer, dejas de comprártelo, y si no te das a conocer, pues lo tienes en un cajón, pero no te conoce nadie y no te pueden contratar. Entonces, ¿cómo convivís con el mundo de la piratería? ¿Sois favorables a daros a conocer con el peligro de que os pirateen, os copien y dejen de comprar vuestros discos y no vayan a vuestros conciertos? ¿O veis que hay que pasar por el aro finalmente, Jorge? Es que yo creo que al final nuestra única pretensión como músicos es hacer canciones de calidad, y cuando lo hacemos no estamos pensando en las letras pequeñas ni en lo que pueda pasar y en todo este mundo. También creo que nos queda un poco atrás el mundo de la piratería. Ahora mismo no sabría distinguir lo que es piratería y comparándolo a hace años, ¿no? Cuando existían pues plataformas de piratería, por así decirlo, para comprar y demás. Entonces yo creo que nos basamos en nuestra pretensión, que es hacer canciones y de la mejor manera posible, de lo mejor que sabemos, y no pensamos en nada más allá de eso. ¿Y tú, Sonia, tu opinión? Yo creo que, bueno, ahora tienes un montón de plataformas donde registras tus canciones y ya los derechos de autor son para ti. pero mostrar tu producto no creo que sea contraproducente, porque al contrario, yo creo que así atraes a las personas a tus conciertos y a tu público. No, porque tú enseñes un disco no significa que solo lo vayan a escuchar en su casa y luego no vayan al concierto. Creo que sería al contrario. Y bueno, eso. Últimamente ha surgido un debate muy interesante. Algunos creadores están aterrorizados, creen que ya están a punto ya de irse a un precipicio y dar el siguiente paso, que es la aparición, la proliferación de la inteligencia artificial. Unos lo ven como el fin de los creadores, y en mi caso, pues yo lo veo como una herramienta que todavía pues es buena para seguir creando y ayudándonos a seguir avanzando. ¿Cómo veis la aparición de la inteligencia artificial, Jorge? La verdad que lo decíamos ahora fuera de micro, yo creo que al final la sensibilidad que mueve a un músico a exteriorizar lo que siente en forma de canción, en forma de cualquier disciplina artística, es irreemplazable. O sea, hay un factor humano, un factor emocional que es irreemplazable. Entonces, yo personalmente no es un aspecto que me preocupe. ¿Y Sonia? Yo creo que, bueno, lo que hablábamos antes, que la humanidad que tú le das a una canción no la va a crear ninguna inteligencia artificial. Incluso tú, como ser humano, si tocas una canción y la vuelves a tocar otra vez, la misma canción exactamente igual no va a sonar igual. Entonces es algo irreemplazable y, bueno, tú puedes añadir inteligencias artificiales a tus creaciones, como una batería ya grabada, pero la humanidad no se puede reemplazar. Ahí está. Otro debate que se ha ido generando entrevista tras entrevista, porque las entrevistas son como culebrones que van generando pues unos debates, luego se continúan, se terminan, generan otro. ¿Creéis que, esto lo preguntamos a todos los creadores, que se nota cuando hay un creador que depende de la creación que está escribiendo, componiendo, filmando, para vivir de ella o para complementar sus ingresos, o si esas personas pues se nota que no dependen de ello para vivir, que a lo mejor pues tienen otro trabajo, abogados, mecánicos, pintores, lo que sea? ¿Crees que hay una diferenciación clara o que eso se difumina y es difícil diferenciarlo? Jorge. Yo creo que nosotros podríamos ver el amor que alguien con el que alguien hace una canción. No sabría diferenciar. Al final nosotros también hemos tenido que hacer malabares económicamente, hemos tenido que trabajar de otras cosas diferentes a la música para sacar adelante nuestros proyectos, pero hemos seguido trabajando igual, hemos seguido poniendo el alma en lo que hacemos, hemos seguido estudiando música, hemos seguido pues tocando y haciendo pues llevando a cabo nuestros proyectos. Entonces yo creo que no hay una diferenciación clara, pero también porque nosotros la forma que entendemos la música es de implicación a tope, más allá de lo que tú puedas hacer. Es lícito, ¿no?, que lo tengas como hobby, pero yo creo que tampoco hay una diferenciación clara. ¿Sonia? Yo creo que se nota un poco en el avance. Por ejemplo, si tú tienes la música como el epicentro de tu vida y como el núcleo y te quieres dedicar a fuego con ello, avanzas de otra manera, porque hasta en tus ratos libres no estás desconectando, estás maquinando, estás intentando crear nuevos proyectos, pero una persona quizá que lo tiene como hobby no va al mismo ritmo y no se lo toma de la misma manera que una persona que se dedica a fuego con eso. A la hora de componer, ¿tenéis claro cuando os sentáis ya, digamos, a escribir o finiquitar la partitura, lo que vais a hacer, o vais improvisando sobre la marcha? Digamos que tenéis el andamiaje del tema escrito, o empezáis con una melodía con cuatro notas y sobre eso vais improvisando. Qué buena pregunta. No sé cómo os lo montáis. Me encanta la pregunta. Os lo preguntaría adaptado más a mi mundo, que es el mundo de la escritura. No sé cómo se hace, pero supongo que será igual, ¿no? Está muy ligado, además. Yo personalmente creo que he entrado en el mundo de la música a través de la palabra, entonces creo que nos vamos a entender. Yo creo que lo hemos hecho de muchas formas. Es verdad que ahora, de cara a este disco, cuando estábamos maquetando el disco y nos imaginábamos como muchos músicos y una banda brutal, pues sí que íbamos nosotros diseñando lo que nos imaginábamos. Nos imaginábamos ritmos, nos imaginábamos un cuarteto de cuerdas aquí, nos imaginábamos un contrabajo allí. Entonces sí que íbamos como de una canción que nace desde la sencillez, íbamos sumando capas y capas y capas. Y luego hay canciones que nacen así de fáciles, de sencillas, que se quedan así y no se cambia nada más. ¿Sonia? Yo creo que todo parte de una idea, como en la escritura, supongo, ¿no? Tú puedes tener un planteamiento, un nudo y un desenlace, pero ya, no hay historia en sí. Y a partir de ahí la vas desarrollando. Puedes tener solo eso, un planteamiento, un nudo, y no sabes qué va a pasar. Y a nosotros nos pasa un poco eso en la composición. Tenemos a lo mejor una melodía muy cortita y a raíz de ahí vamos creando. ¿Y cómo habéis hablado de... sois de La Palma, habéis hablado mucho de Madrid, y qué hacéis en Las Palmas? Si se puede hacer la pregunta, porque claro, yo hubiera pensado, pues lo lógico es irse a Tenerife, que es la isla que tenéis más cerca, pero ¿por qué habéis dado el salto a Las Palmas? Si se puede preguntar. Es una historia bonita realmente. Coincide justo en un momento en el que ambos habíamos sacado nuestros discos de forma independiente y sentíamos que necesitábamos como estar fuera de Madrid un año, porque Madrid, al final, yo creo que el amor-odio yo lo he experimentado con esa ciudad. Y dijimos, oye, ¿por qué no echamos un año en Gran Canaria? Habíamos tenido la oportunidad de venir a tocar en abril aquí, tuvimos dos conciertos que fueron muy bien, la verdad. Y digamos que fue una especie de gancho. ¿En qué local? En el Sótano Analógico y en Telde, perdón que no me acuerdo, era un festival. Y tuvimos una experiencia muy buena ahí. Y bueno, la verdad que nos dejamos llevar un poco por nuestra intuición. Y aquí estamos. ¿Sonia? En mi caso, ya llevaba 4 años en Madrid y Madrid es encantadoramente agobiante. Entonces, tenemos claro que vamos a volver, pero necesitábamos estar a otro ritmo. Necesitábamos volver a conectar con nuestras raíces de alguna manera, aunque no sea La Palma, es una isla. Y estar aquí un tiempo para luego volver con más ganas. Ahí está. Y me matarán si no os pregunto por vuestros proyectos individuales. Jorge, cuéntanos, al margen de Macaca Radiata, por lo que hacías antes, que supongo que continuarás compaginando con Macaca Radiata, ¿no, Jorge? Pues yo saqué un EP pequeñito de 5 canciones hace escasos meses, que se llama Proí. Es un trabajo que lleva a cabo en Madrid en Meu de Monkey Records, de la mano del productor Carlos Angola. Es un trabajo que a mí me ha dado muchas satisfacciones. Fue como un poco el primer trabajo serio, sólido que yo hice como músico. Pero bueno, luego apareció Macaca Radiata y ahora mismo la verdad que mi mente solo está en este proyecto, porque bueno, tenemos muchas ideas. Sobre todo ahora me estoy dando cuenta de que estamos grabando un disco y ya estamos pensando en el siguiente disco, porque tenemos más y más canciones. Así que bueno, está en plataforma, se llama Proí, y bueno, si alguien lo quiere escuchar, ahí está. ¿Y Sonia, tu proyecto individual? Mi proyecto individual es algo diferente a lo que estamos haciendo ahora en Macaca, y era... bueno, es un EP también de composiciones de piano, solo instrumental, enfocado a banda sonora. Lo grabé en Madrid, lo grabé con el productor Sergio Valdeíta en Garlic Records, allí por el centro. Y bueno, esto va a ser la banda sonora de un cortometraje. Muy bien. Y bueno, eso. Los enlaces que acabas de escuchar de ellos, no te preocupes, que no te exigimos que tengas un oído tan ágil como para recordarlo. Y por eso, pues los colocaremos en el texto que leerás junto a la entrevista que pues ya puedes escuchar en radioesperantia.com. Jorge, Sonia, ha sido un verdadero placer. estar compartiendo este tiempo de radio en radioesperantia.com con ustedes. Y nada, seguramente que no será la última y volveremos a contactar, porque este proyecto de Macaca Radiata seguramente que va a tener bastante recorrido. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fran, por la calidez de la entrevista y ojalá nos veamos pronto. Y Sonia, por lo mismo, un verdadero placer y gracias por igualmente haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Y nosotros despedimos a Jorge y a Sonia y hacemos lo propio con la revista de Radio Esperantia. Ya sabes que en radioesperantia.com tienes el podcast, el audio, todos los enlaces y que ya puedes escucharlo, la aprobación convencional de radioesperantia.com. Volvemos en la siguiente entrevista, en el siguiente programa de radioesperantia.com y hasta la próxima, como decimos siempre, a ser moderadamente felices y muchas gracias. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.